Mario Hidalgo, realmente una muy buena ubicación en el segundo puesto, en una carrera más que interesante, ¿no? Sí, fue una lucha contra Cristian Tellez, se me rompió el embrague, estaba muy corta la moto, así que tuve que hacer un esfuerzo para poder llegar al segundo puesto. Bueno, seguramente es un buen comienzo para este 2010, ¿eh? Sí, yo pues para mí está bien el segundo puesto, porque tengo que sumar puntos a la primera fecha, todas las fechas suman puntos, así para poder llegar al primer puesto. Bueno, saludo para todo el FH, ¿eh? Sí, le mando un saludo a mi papá y papá, que hace un esfuerzo muy grande para poder andar adelante. Y un saludo para los changos, para Juan Daniel, Leo, para mi tío Chiqui y para mi hermano Luis. Mario Hidalgo.